capítulo número 25. Hoy entrevistamos a Txell Costa. Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la franja horaria en que me estés escuchando, y bienvenido a un nuevo capítulo de Emprendedor E-Commerce, el podcast en el que hablamos del mundo del emprendedor y de las tiendas online, las e-commerce, y cómo hacer para que sea nuestra principal fuente de ingresos y vivir de ello, que sea nuestro negocio. Si has escuchado algún podcast de Emprendedor E-Commerce, pues ya sabes de qué va esto, y si es el primero que escuchas, pues bienvenido, espero que te guste, y además te animo a escuchar los anteriores que seguramente te van a parecer muy interesantes, o si más no, pues vas a estar un ratito entretenido. Hoy sábado vamos a seguir con esa ronda de entrevistas y hoy hablaremos con Txell Costa de marketing online. Pero antes de empezar quiero comentarte un par de cosas. Por un lado, que tenemos nuevo patrocinador. Este podcast está patrocinado por los cursos de Joan Boluda. Y os preguntaréis, bueno, ¿y esto qué es? Pues muy fácil, muy sencillo, son videotutoriales a tiempo real que nos ofrece Joan Boluda, o sea que son a través de capturas de pantalla, con lo que ves exactamente lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. No hay ningún tipo de pérdida. ¿Y qué es lo que encuentras en estos cursos? Pues cursos tanto de desarrollo web como de marketing online, es decir, para saber cómo dar a conocer tu web una vez ya la tienes hecha. Y son cursos que puedes empezar desde cero, sin tener nociones de programación ni de marketing, y además vas incrementando la dificultad a medida que vas avanzando. Vamos, ideales para montar tu e-commerce desde cero y crecer con todas las técnicas de marketing que te ofrecen los cursos de Joan Boluda. Te dejo en las notas del programa el enlace para que entres y le eches un vistazo, que seguro que te van a convencer. Los vas a encontrar en boluda.com/emprendedor, y verás que son súper, súper interesantes y además muy recomendables. Por otro lado, recordarte, como en cada programa, que también tienes el blog de emprendedorecommerce.com, donde vas a encontrar diferentes artículos, todos los podcasts bien ordenaditos y bien puestecitos, y el formulario de contacto para aclarar dudas o bien sugerir algún tema, como ya lo ha hecho alguno de nuestros oyentes. De esta forma, pues también puedo ir conociendo un poco a toda la audiencia, que cada vez pues sois más, y la verdad es que me animáis mucho a seguir con este proyecto, con vuestros mensajes. También podéis seguirme en Twitter y en Facebook, y así pues vais a estar informados de los próximos capítulos y noticias tanto del podcast como del mundo e-commerce. Hoy tenemos en el programa a Txell Costa. Ella es periodista, licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona, tiene un posgrado en comunicación política e institucional y en coaching y liderazgo organizacional, además de un máster en comunicación y dinamización de la sociedad de la información y el conocimiento. Ha trabajado en varios medios de comunicación, es conferenciante y profesora universitaria, y actualmente dirige la empresa de comunicación y marketing que lleva su propio nombre, Txell Costa. Además, recientemente ha sacado un libro magnífico en el que explica todo lo necesario para crear la mejor empresa de tu vida, la tuya. O al menos ese es el eslogan del libro Working Happy. Txell, muchas gracias por aceptar mi invitación y es todo un placer tenerte hoy en el programa Emprendedor E-Commerce. No, el lujo es mío totalmente. Bueno, ante este pedazo de currículum que tienes, la verdad es que estoy un poco nervioso y me siento además súper pequeño, ¿no? Metafóricamente hablando. Los títulos no son nada. Pequeña yo, 1,5 metros. No, los títulos no son nada, ni mucho menos. Estamos en un país de titulitis. Bueno, si te parece, vamos primero a hablar un poco sobre esta faceta emprendedora que tienes, y luego pasamos a hablar sobre lo que es el marketing online, en nuestro caso pues un poco aplicado a las e-commerce, pero bueno, que se puede extender a todo el nivel de sitios web. Y por último, pues como no, vamos a hablar de ese magnífico libro Working Happy, que la verdad que es una delicia. Explícanos un poco, bueno, pues quién eres y cuándo y por qué decides dedicarte al mundo de los negocios, es decir, convertirte en toda una emprendedora. Yo soy periodista de formación, como bien decías, y de vocación total, porque nací y al tercer día ya me echaban del hospital por gritar demasiado, las monjas ya no podían conmigo, o sea que siempre he tenido claro que me tendría que dedicar a algo de comunicación, y estudié periodismo, entré en el mundo de la radio, y una vez conseguí ese que era mi sueño, pues vi que no era mi sitio, ¿no? A veces cuando estaba haciendo el libro le comentaba a la editorial que a veces cuando llegas a la cima te sientes un poco solo. Uh-huh. Y ese que había sido mi deseo, que había preparado posiciones, que había hecho de todo, cuando lo conseguí dije, guau, me falta algo, esto no, este sistema de vida o este tipo de vida, que no tengo horarios, que nunca sé dónde dormiré, no me acaba de hacer feliz. Y en paralelo yo tenía muchos proyectos, hasta que tenía más proyectos que no lo podía compaginar todo, y así poco a poco fui reduciendo la jornada laboral fija para dedicarme más a mi propia empresa de comunicación y marketing. No fue una cosa pensada, y como que fue muy progresiva, creo que fue muy saludable, porque no había una necesidad económica que me moviera, de modo que no perdí la perspectiva, era todo muy estratégico, cada paso era muy seguro, y creo que eso fue muy bien. Y empecé yo sola, sin voluntad de negocio ninguna, ¿eh? Empecé yo sola como quien juega, y la cosa fue creciendo y cada vez había más clientes, hasta que tuve que coger más manos, y ahora ya hace 5 años de eso, e incluso ya tenemos oficinas, nóminas, ya es una cosa seria. Ya, o sea, no es jugar, seguimos jugando, pasándonoslo bien, pero enfocados a resultados y con beneficios económicos, evidentemente. Si lo que empezó un poco siendo un hobby, pues se ha convertido en todo un negocio. Sí, la cosa esa de jugar no la quiero perder, quiero que sigamos disfrutando, eso es el working happy, pero evidentemente sí, mirando el bolsillo, porque todos trabajamos, sí que trabajamos como un poco crecimiento personal, creo yo, pero también trabajamos para vivir mejor. ¿Qué facetas o características crees tú que debe tener un buen emprendedor? Que tenga esta visión estratégica, que yo creo que es una cosa que no nos enseñan y no nos pueden enseñar, enfocados a resultados, siempre acción-reacción, acción-resultado. Mi empresa es este modelo de negocio que en inglés se llama Lean Startup, que no estoy 2 años pensando qué voy a sacar al mercado, sino que lo saco, lo testeo, si funciona seguimos, si no reevaluamos y rediseñamos. Creo que el emprendedor de hoy en día también tiene que ser muy rápido y muy flexible, porque Internet acelera los procesos. Y hace 2 años y pico que nació Airbnb, el sistema de alquiler de casas, y ha puesto en jaque mate el tema turístico y el tema hotelero. Correcto, o sea, sí. Cómo de rápido están haciendo hoy todo y cómo de rápido te cargas el mercado tradicional de toda la vida. Sí, que o sea, a veces uno hace un plan de negocio, está meses estudiando todo el tema, y cuando realmente vas a sacar el negocio hacia adelante, ves que todo lo que habías hecho no sirve, o tienes que cambiarlo todo. Totalmente, porque la sociedad lo demanda. Así que un plan de negocio, igual que un plan de comunicación y marketing, tiene que ser una herramienta viva y siempre pendiente de lo que demande la sociedad y el mercado. Correcto. Sí. Pasamos ahora a hablar, si te parece, sobre lo que es el marketing online. Vamos a imaginar que, bueno, pues acabo de montar una tienda online, yo y mi mujer o un par de amigos montan una tienda online. Y hoy le doy el pistoletazo de salida. Y bien, bueno, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo en cuanto a marketing se refiere? Lo normal sería que dijeras, ahora me voy a forrar. Sí, eso es ya no solo cuando vas el pistoletazo de salida, sino cuando piensas que vas a abrir esa e-commerce con ese producto, con esa gama de productos, ya dices, bueno, esto va a ser, vamos, el bombazo, voy a mañana forrado ya. Total, mucha gente se lo piensa y dice, bueno, ¿y ahora cómo podré con todo? Y piensan más en la logística que en vender, y es, no, cuesta muchísimo posicionar un e-commerce y requiere de muchas horas. No se trata solo de prepararla técnicamente la tienda, sino de estar ahí día a día trabajándote los contenidos, los textos, porque un error muy habitual es coger los textos del proveedor y meterlos y quedarte tan pancho. Eso en algún capítulo lo he comentado, que mucha gente lo que hace es coger todo el contenido que le ofrece el proveedor y pam, un copy paste, ¿no? De aquí allá. Y realmente lo que hay que hacer es, bueno, pues ese contenido trabajarlo. Requiere mucho más tiempo, pero a la larga pues te supone muchos más beneficios. Totalmente, porque para empezar a Google no le mola, el contenido duplicado es muerte, pero además es que no emocionas a tu cliente, que claro, quieres hablar con personas, no con marcas, quieres algo con storytelling, ¿no? Que se llama con relato, y las marcas cada vez son más humanas. Yo creo que parte del éxito de mi empresa es que la gente que trabaja conmigo y yo misma tenemos un talante, ¿no? Una manera de hacer, que es una marca muy próxima, divertida, fresca, y lo que esperamos también de un e-commerce es eso. Y además los textos, cuantos más upselling, cross-selling, o sea, que vayas relacionando tu mismo producto que estás vendiendo para alargar el ciclo de vida del cliente mejor. O sea, que nada más empezar el e-commerce, empieza a activar el chip del marketing o te vas a morir. Correcto, y además lo que hace mucha gente es, bueno, sube todos los productos y vale, pues ya está. En cuanto a contenido, pues se queda ahí parado durante, bueno, hasta que tengas un nuevo producto o algo. En cambio, la opción de un blog, o incluso yo he planteado en algún programa, pues bueno, un podcast también, hablando del sector, ¿no? No solo vendiendo productos, sino pues ofreciendo un valor añadido, creo que es importante, ¿no? Mucho. Yo soy totalmente fan del marketing de contenidos, ¿no? De ofrecer cosas, ser generoso, dar valor, y el cliente llegará a ti. Primero que llegará el cliente ideal, que ya te conoce, que ya sabes cómo es y ya va a ser tu fan. No va a regatear, no va a tener problemas por nada. Y bueno, es que yo creo que es básico. Y segundo, que vas a posicionar muchísimo mejor, si no serás pequeñísimo en el mundo de Internet. Claro, claro. Y bueno, redes sociales, Google AdWords, ¿tú por dónde tirarías? Yo por dónde tiraría. Redes sociales depende del territorio o de la temática que estuviéramos vendiendo. Si es un territorio pequeño, para mí tener una fanpage, que es la modalidad de empresa de Facebook, es muy complicado, porque el algoritmo interno de Facebook les está perjudicando mucho y hace que todo lo que cuelguen en una fanpage en el muro de entrada del seguidor no aparezca. Solo aparece aquello que tiene más likes, más comentarios, más comparticiones. Correcto, o sea, que correcto. Es un curro muy importante. A redes sociales yo tendría en cuenta esto. Si, por ejemplo, vendo gastronomía, pues yo apostaría por Instagram o Pinterest, que son redes sociales muy visuales. Exacto. En cada caso tendría que estudiar el target, el destinatario del e-commerce. En cuanto a AdWords, yo cada vez soy más partidaria de los social ads, sobre todo de los anuncios de Facebook, ¿no? Porque AdWords funciona por palabras, pero es que Facebook te permite segmentar por intereses. Correcto. Y con un coste mucho más bajo. Uh-huh. Y yo soy muy fan, porque con poco Facebook realmente, al menos con nuestros clientes, nos está dando súper buenos resultados. Y además Facebook, que es la madre de las redes sociales, ¿no? Sí, pero es que los anuncios concretamente de Facebook son una pasada, y inviertes mucho menos que en Google AdWords, mucho más segmentado, porque no vas por palabras, sino por perfil, por interés, y el retorno de la inversión lo puedes medir todo con los píxeles ahora incluso. O sea, que es una pasada cómo están funcionando de bien los anuncios de Facebook. Ajá. ¿Crees que, por ejemplo, para una e-commerce pequeñita que monta, pues eso, una persona o dos amigos, unos hermanos, ya no hablamos de las grandes e-commerce, ¿no? ¿El tema del branding, lo que es la imagen de marca, es importante? Total, total, total. Sin marca, hoy en día no somos nada. Aunque seamos pequeñitos. Sí, es que tú tienes que mirar hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y la marca es el valor diferencial que hará que una persona esté decidida a pagar más y que no vaya a la competencia. O sea, la marca rellena cualquier hueco y cualquier duda mental que tenga tu consumidor. No se trata de ser grande o pequeño. Yo era una simple autónoma y hacía trueque con una fotógrafa profesional para que me hiciera fotos, porque yo tenía claro que necesitaba una imagen súper buena. Ajá, porque es donde quería llegar, y no podía aumentar tarifas si no daba una imagen impecable. O sea, que el branding no tiene nada que ver ni con inversión de dinero ni con tamaño. O sea, branding es eso, cómo quieres posicionarte en la mente de tu cliente. Que serás fresco, serás serio, serás caro, serás barato, todo eso es branding. Pero que te identifiquen, ¿no? Vean una imagen, un logo, y te identifiquen con tu marca. Sí, yo siempre hago la prueba en la universidad y les digo a los chicos, cuando pensáis en bombones, ¿qué marca os viene a la cabeza? Y siempre la respuesta es Caja Roja de Nestlé. Te lo iba a decir Nestlé, pero digo, bueno, esperaremos a que... Pero seguramente es una marca de bombones que para ti mismo no comprarías, pero es la marca con la que quedas bien, o es la marca tradicional. O sea, nosotros tenemos que conseguir este top of mind, ¿no? Estar presente en la mente del consumidor y ser la primera respuesta que les venga a la cabeza cuando busquen nuestro producto o servicio. Y eso es el branding. Correcto. Realicé un capítulo sobre las newsletters, hablando un poquito sobre ellas, los boletines electrónicos. ¿Tenemos que darle importancia, o crees que a los usuarios ya les llegan suficientes que pasan de ellos? Ay, yo soy muy fan, del email marketing, mucho más que de redes sociales, porque es la única manera que tienes datos reales de los clientes. Si cierran Facebook o Twitter mañana, pues no, la mayoría de veces no sabemos ni el nombre real de la gente ni tenemos su correo electrónico. Y el email marketing es tuyo, es donde realmente puedes cerrar ventas, porque estás teniendo una conversación one to one con una persona. Y, por ejemplo, a mí me dan muchísimos resultados los autoresponders, tener todo automatizado, de modo que continuamente entra gente en mi embudo de ventas de la web, porque la gente se suscribe al boletín electrónico y recibe un regalito, y a partir de aquí hay 4 o 5 autoresponders automatizados: hola, mira, estos son los posts que te has perdido, o estos vídeos te pueden gustar, o no sé qué, y acaba el ciclo preguntándole a la persona, con incluso personalizado automáticamente: hola Manolito, ahora te toca hablar a ti, ¿cómo va todo? Y la gente responde, y a partir de aquí nos pide hora de consultoría. O sea que, mientras que en Facebook es dificilísimo cerrar una venta, en email marketing sí, porque coges a la gente en privado y le hablas de ti. Sí, de tú a tú. De tú a tú, pero muy currado el email marketing. No se trata de oferta y producto precio. No, eso no, eso es spam. Claro, es un poco a veces la imagen que tenemos de la newsletter, ¿no? Que ya me ha llegado otra oferta, me ha llegado de tal marca, este de no sé qué. Y al final acabas con el correo con 50 newsletters de diferentes que dices. Entonces, la persona que está al otro lado dices, bueno, yo voy a trabajar en la newsletter si realmente a lo mejor a esa persona le han llegado 20 y ni se las mira. Claro, lo primero tenemos que preguntar realmente a nuestro cliente qué es lo que quiere. Si podemos hacer una encuesta o alguna cosa así, lo podemos verificar. Pero la otra es currárnoslo. Sin marketing de contenidos, o sea, si no tienes un blog o una sección de noticias, para mí no tiene sentido tener redes sociales o newsletter, porque ¿qué vas a compartir? O sea, primero es a la web con su contenido dinámico, y después lo otro, que son las vías como vas a generar tráfico hacia la web. Y a newsletter necesitas, igual que con las redes sociales, una línea editorial: voy a hablar de tales cosas, y una periodicidad clavada. Mi gente, si el miércoles a las 10 de la mañana no han recibido la newsletter, nos ha pasado de escribirnos y decir: chicos, ¿estáis bien? ¿Ha pasado algo? Y tiene que ser una newsletter con un asunto que llame la atención. Newsletter 123 va directo al spam, con un remitente humano, que no sea un info@ con nombre de marca, y con un contenido de valor, que enseñe, que aporte para comprar. Ya tengo el buzonazgo, ¿no? Claro, que no sea una más. No, no, no. Y como que tenemos herramientas tipo MailRelay, MailChimp, que nos dan estadísticas de abertura y de todo, es una pasada. Correcto. O sea, que si ves que no funciona, pruébalo, date un margen, y si no funciona, otra cosa mariposa, pero que funciona bien en la mayoría de casos. Si está bien hecho, total, total. ¿Qué consejo le darías tú a una persona, pues bueno, que quiere montar, en este caso, pues que hablamos de las tiendas online, una e-commerce, pero a lo que es al nivel de emprenduría? Pues lo primero, que cuando construya la web se deje asesorar, porque hay muchos aspectos técnicos que una persona de la calle no tiene por qué saber, ¿no? Pero hay el aviso legal, el aviso de cookies si tienes el Analytics instalado, el tema de la protección de datos, el tema de la devolución de producto, que no solo nos afecta a nivel legal, sino que a nivel de costes también, porque te comes con patatas el coste de la devolución. La verdad es que sí. Que son puntos que a veces no tenemos en cuenta y que, bueno, y que hay que tenerlos. Que sí, porque puedes pillar muchísimo. Y si claro, todo claro. El mundo te empieza a devolver, y a partir de aquí que estudien muy bien los precios y que tengan en cuenta que no es lo mismo vender un boli que 1000 ni enviarlo a Barcelona que a Tokio. O sea, o lo dejan muy bien empaquetado todo, o se pueden llevar un susto de mucho cuidado. Que piensen, lo que digo siempre, de cada acción se debe poder medir. Por lo tanto, ¿la gente se registrará antes de usar el carrito de la compra o no? Hay mucho debate, ¿no?, sobre esto, y yo soy partidaria de que la gente no pueda meter en el carro productos sin registrarse, porque será la manera de poder hacer seguimiento de los carritos abandonados y ver que Manolo ha dejado la compra a medias, y poderle escribir y decir: Manolo, ¿qué ha pasado? ¿Y por qué, no? ¿Y por qué? ¿Porque es demasiado difícil la web? ¿O porque los sistemas de pago no te van bien? ¿O por qué? Porque si no, no podremos evaluar nunca. Correcto. Y pocos datos, todo muy rápido, la gente hace una media de 3 clics en una web. O sea, que todo sea muy ágil. No digo que lleguemos al nivelón de Amazon, pero que la cosa sea fácil, que que filtre mucho. Yo soy muy fan de poner eslóganes debajo de los logos para filtrar y que cuando la gente llegue enseguida sepa dónde está, qué va a comprar y por qué es diferente. También destacar el valor diferencial, el tema de entrega 24 horas, puertos gratuitos, y tiene que haber este valor diferencial. Cuando montas un e-commerce es porque a nivel presencial no pueden encontrar lo mismo, si no, no te metas. Claro, es un poco lo que he hablado en otros capítulos de, bueno, pues primero de todo, no montar un e-commerce con productos que te puedes encontrar en una gran superficie o que haya mucha competencia, sino que haya un valor diferencial, ¿no?, de ese producto y después, bueno, pues básicamente eso. Sí, sí. Me ha gustado que hayas comentado el tema de avisos legales y todo esto de, a nivel legal, porque voy a traer una persona en breve también que es abogado y experto en e-commerce, de nuevas tecnologías, y nos explicará un poquito todo el tema este a nivel legal, pues qué es lo mínimo que hay que tener, y porque a veces también se piensa la gente que, bueno, voy a vender por internet, pues no hace falta ni que me saque autónomos, porque como vendo por internet, no, ojo, que es un negocio, ya. Es un negocio, tienes que hacerte tus autónomos y tienes que hacer facturas y, bueno, hay una serie de cosas legales que tienes que tener presentes. Y lo que es una movida es el tema pagos también, decidir si quieres un TPV para que la gente pueda pagar con tarjetas, si con PayPal ya te apañas, o sea que son muchas decisiones cuando empiezas que o te asesoras o te puedes meter un mamporro importante. Correcto. Bueno, vamos a hablar finalmente de ese libro que se llama Working Happy, todo lo que necesitas para crear la mejor empresa del mundo, la tuya. ¿Por qué Working Happy y no, pues por ejemplo, pues tu negocio feliz o sé feliz con tu empresa o no sé, ¿por qué un título en inglés? Porque hacía mucho tiempo que en la empresa lo utilizábamos a nivel interno y cuando estaba haciendo el libro era un proceso participativo que comentábamos en redes sociales con la gente y tal, y la gente votó, o sea que fue una decisión súper democrática, supongo también porque funcionaba el libro, primero salió en catalán y después en castellano, funcionaba el mismo título, o sea que fue como así una decisión muy democrática. Me ha chocado mucho el contrato inicial ¿qué haces firmar a todo lector? ¿Por qué esto? Porque es que sin constancia y compromiso yo creo que se consiguen pocas cosas en la vida. Y no quiero que sea un libro más, quiero que sea un libro que cambie cosas en la gente y en su vida. O sea, que es como decir, arremángate, yo voy a estar aquí, te lo voy a dar todo, pero pon de tu parte y te prometo que las cosas van a ir bien. Sí, sí, es curioso, ¿no? Contrato, hay que firmar un contrato nada más empezar a leer el libro. Bueno, la verdad es que es un libro con un lenguaje muy sencillo, fácil de entender, igual que tú estás hablando ahora, se nota la esencia, ¿no?, de Txell Costa, y además en cada capítulo propones un plan de acción al lector. Sí, es como una gincama, digo yo, son como capítulos acumulativos que siempre decimos las herramientas que van a aprender y acabamos con el plan de acción o los deberes que se tienen que hacer con la idea de que al final del libro la empresa ya esté montada. Además, al final hay plantillas, modelo, por ejemplo, de nota de prensa, costes que tenemos que calcular e incluso entre los capítulos encuentras una contraseña para acceder a la web del libro y encontrar más cosas. Correcto. Más herramientas extras. O sea, que es un libro de currar, no es un libro de hacer bonito. La gente cuando me lo enseña acaba hecho caldo, ¿eh? Pobre. Sí, sí, no es un libro que digas, bueno, me siento a leer y voy pasando páginas, leo, y cuando termino, bueno, pues un libro más que guardo en la estantería, sino que es un libro que estás leyendo y te hace hasta levantarte, ¿no? De, bueno, pues voy a hacer esto, tengo que hacer lo otro y mañana seguiré, porque antes de pasar al siguiente capítulo tengo que acabar de hacer lo que me ha planteado en este, ¿no? La gente también dice que se lee rápido, que en 2 días de media, delante de la playa, no sé por qué este verano he tenido un boom de fotos en Instagram, la gente espachurra en la playa con el libro, que se lee rápido y está todo marcado de fosforito la mayoría de veces que me lo enseñan. Uh-huh. La voluntad era esa, que yo no quiero vender humo, quiero cargarme la idea de que el marketing es humo, de charlatanes, de estos community managers, todas estas figuras que han aparecido, ¿no? Correcto. Como champiñones, y el libro quería demostrar eso, de no, si te lo curras hay resultados. Exacto, sí, porque yo a veces he leído algún libro así de también de emprendedor y cosas así, y acabas de leer el libro y bueno, parece que te vayas a comer el mundo, pero luego te paras a pensar y dices, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? Si no sé lo que tengo que hacer, ¿no? Y en cambio este, bueno, pues te va marcando las pautas esas. El libro también era para cubrir esta necesidad, ¿no? Me encontraba alumnos, clientes que me decían, es que todo el mundo habla de emprendeduría, que vamos a salvar el mundo, pero ¿cómo narices se hace? ¿Dónde está el paso a paso? Y la verdad es que creo que me desnudé bastante. Cuando me piden el próximo libro digo, wow, ¿y qué voy a contar? Si lo dije todo. Sí que habrá próximo libro, pero la verdad es que no quise dejarme nada. Incluso estuve dudando de firmarlo con seudónimo, ¿eh? Imagínate, mi voluntad. Con un libro no te hace rico, eso es evidente. O sea que mi voluntad era compartir y me encanta cuando la gente dice que le ha cambiado, que ha hecho un clic. O sea, ese era el motivo del libro. El objetivo, un poco. Sí. ¿Crees que todos podemos montar una empresa? ¿Podemos ser emprendedores? No, porque hay quien crea los tochos y hay quien los pone en orden y hay quien tiene el morro y hay quien no. Y mi gente, mi empresa se llama como yo, pero somos más gente y se llama como yo porque yo soy la que doy la cara y la que tiene el morro, pero yo sin ellos no sería nada y viceversa. O sea que no, como las parejas, ¿no? Tienes que encontrar la persona complementaria, pues a la hora de emprender tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Esta visión estratégica que te comentaba antes, pero también ser conscientes del pago personal y emocional que implica montar una empresa, porque es súper desgastante al principio. Todo el mundo te dice, estás loco, pero ¿qué estás haciendo? Que no vas a conseguir nada. A mí me decían, pero si tenías una vida normal, ¿qué has hecho? Y eso es muy duro y tienes que trabajar un montón y no cada día las cosas salen bien y nadie nace enseñado. O sea, que si te metes a montar una empresa, que seas consciente del coste emocional que comporta. Y además, a veces yo hablo con gente, bueno, que tiene empresas, bueno, pequeños negocios, pymes, y la verdad es que los veo un poco desanimados, que si facturo tanto, pero tengo que pagar tanto otro, y al final pues no me queda un sueldo ni para pasar el mes. Su reflexión es que no les compensa las horas de sufrimiento con las que les queda para, a lo mejor, para disfrutar con la familia. Y tu libro es todo un antónimo, ¿no? O sea, es working happy, trabajando feliz. ¿Cómo ves esta posición de muchos emprendedores? Porque quizás no estudiaron bien los márgenes o el sistema de negocio que estaban montando o no evaluaron bien qué es lo que necesitaba el mercado, ¿no? Para mí es como tres aspectos básicos: el ser buenos, el que el mercado lo necesite y que nos guste. Si estas tres cosas funcionan, la cosa va bien. Yo intento evaluar constantemente y si veo que los números no salen, chicos, pongámonos las pilas o vamos a cambiar algo. No quiero que llegue este momento de estar quemados. O sea, se me hace raro cuando la gente va viviendo sin hacer cambios. Es como, no way, párate y piensa, ¿por qué llegas a esta situación? La comodidad, ¿no? De no querer salir de la zona de confort. Exacto, la zona de confort, ¿no? Que a veces nos da miedo el dar el paso de esa zona de confort que ya tenemos establecida a nuestro alrededor. Y bueno, seguimos ahí, pero no vemos más allá de hacer ese cambio, ¿no? Es brutal, como todos tenemos una zona VIP ahí reservada en la zona de confort, pero es que después lo que te estás perdiendo, ¿no? Los miedos nos frenan a hacer tantas cosas y en el mundo de la empresa también. O sea que a esta gente que se queja de eso es que algo no funciona bien. Yo también pago un pastón de IVA y tantas cosas, pero me compensa primero porque es mi gran hobby la comunicación y segundo porque he luchado mucho para tener un horario, para tener calidad de vida y bueno, y hoy quizás termino muy tarde, pero mañana me lo voy a compensar. O sea, no tenemos que ser esclavos de nuestro trabajo. Y además creo que es importante, bueno, trabajar o montar el negocio con algo que a ti te guste. Sí, y con gente que te guste, que haya feeling, porque si los vas a tener que ver cada día, que menos que te caigan un poco bien, porque claro. Es un marrón. Sí que pueden haber algún día de más y de menos, ¿no? Alguno que venga de casa un poco girado, pero creo que es importante también. Sí, conocernos y saber dónde están los límites de cada uno. Y eso como jefe también es muy complicado. ¿Cómo das el trabajo a los demás? A esta persona se lo tienes que dar de golpe. A esta por dosis, porque si no se estresa. O sea, que realmente el tema de ser líder o ser jefe da para otro libro, yo creo. Y además cuando se termina la jornada, pues bueno, vamos a tomar unas copas, ¿no? A veces sí y a veces no, claro, depende, depende. Por eso digo que lo del segundo libro quizás sea el tema cómo ser líder y ser campechano y ser cercano, y pero decir por aquí sí, por aquí no. Estoy en esa fase de encontrarme cómoda con el tema de pago nóminas, pero también soy vuestra colega, ¿no? Exacto. Es complicado, es complicado. Bueno, a veces también hay que establecer un poco la barrera, ¿no? A veces puede ser complicado eso. El interruptor no es igual para todo el mundo. Quizás para mí es muy fácil. Yo había trabajado con mi pareja y para mí era fácil, y en cambio para él no tanto, el interruptor de ahora eres pareja, ahora eres colaborador. Correcto. Cada persona es un mundo. O sea, no sé, cuando escriba el próximo te aviso. Vale. A ver si he encontrado la fórmula maestra. Vale, perfecto. Oye, ¿dónde podemos encontrar el libro? El libro en librerías, en Amazon, y si no, el libro workinghappy.com, ahí hay de todo un poco, incluso un capítulo gratuito. Perfecto. ¿Y a ti los servicios que ofreces la empresa de Chel Costa, cómo podemos contactar contigo y tu equipo? Y bueno, porque sois varios, ¿no? Sí, somos varios, y sí, mis chicas y mis chicos, pero sobre todo somos muchas chicas, en chelcosta.com, y bueno, que estamos de everywhere, como las empresas de hoy en día, que estamos en todas partes, que el AVE no nos para, y así, muy contentos. Perfecto. Bueno, Chel, pues muchísimas gracias por estar hoy en el programa. La verdad es que ha sido todo un placer charlar contigo y que una experta en marketing nos asesore un poquito o nos guíe un poco en cuanto a llevar nuestra e-commerce al éxito. Si te parece, Chel, y con tu valiosísima colaboración, voy a realizar un concurso que llevo anunciando hace ya algunos capítulos, un sorteo entre todos los oyentes de Emprendedor E-commerce, y vamos a regalar un ejemplar de tu libro. Perfecto. Voy a crear una categoría en la web, se llamará sorteo. Allí pondremos lo que se sortea, que es el libro de Working Happy de Chel Costa. Durante el mes de diciembre la gente se va a poder inscribir, va a poner su nombre y su mail, y la primera semana de enero pues voy a realizar el sorteo, y bueno, pues a quien le toque se va a llevar un fantástico ejemplar del libro. Espero que lo disfruten mucho y realmente les sirva un poquito. Si ya tienen empresa, para mejorarla, y si están empezando, pues para que les dé caña y pilas y ideas. Y ese empujoncito que a veces nos hace falta. Sí, ahí estaría yo. Campeones, tú puedes, tú puedes. Bueno, Chel, pues lo dicho, un placer y gracias por estar hoy en el programa. A vosotros, un abrazo. Gracias. Y hasta aquí el capítulo de hoy, la entrevista que le hemos hecho a Chel Costa. Bueno, nada, recordarte antes de terminar que le des la valoración de 5 estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, y que acabes de pasar un buen sábado y disfrutes de hoy. Nos vemos mañana domingo a las 8 en punto de la mañana, como cada domingo y como cada sábado. Hasta entonces, adiós.